El Conquistador FM 95.7 presenta Especial de Cultura en Vivo, la entrevista de la semana, una presentación del Consejo de la Cultura Región de Los Ríos. Bienvenidos a la edición especial del programa Cultura en Vivo, con nuestra entrevista de la semana. Este lunes se realizó el seminario de presentación de resultados del estudio Polo Musical Valdivia, actividad inserta en el marco del tercer encuentro de industria musical chilena en el sur, que se realizará el próximo mes de octubre en Valdivia. Marcelo Godoy, director del encuentro, explicó que la actividad de esta semana tuvo por objetivo presentar el estudio que sirve de diagnóstico para determinar si es factible desarrollar un polo musical en Valdivia. Este primer encuentro, este primer seminario, pretende mostrar los resultados del estudio del Polo Musical Valdivia. Es un estudio de prefactibilidad y de diseño, en el fondo, un plan de trabajo para implementar una plataforma de la industria musical chilena en regiones, en el sur, en Valdivia. Esta es una iniciativa que se enmarca dentro del PMC, del Programa de Mejoramiento para la Competitividad de la Región de Los Ríos, que se marcó en el clúster de industrias creativas. Esta es una iniciativa de un total mayor, generar un estado del arte de la industria musical, porque en el fondo no sabemos, no tenemos números, no tenemos mucha información sobre el comportamiento de las industrias creativas y culturales en Chile, y por lo tanto este es un ejercicio fundamental para planificar un plan de trabajo que tenga viabilidad, ¿no? que en el fondo lo podamos hacer y que pueda sobrevivir en el tiempo. Entonces el financiamiento viene de los Pires Club, del clúster de industrias creativas. Se entregaron los resultados hoy día, y a partir de estos resultados ahora viene todo el trabajo de la mesa del Polo Musical Valdivia, que es un conjunto de representantes de empresas del rubro musical de la región, y ahora comenzamos a implementar lo que nos propone el plan de trabajo de este estudio. Tanto el encuentro musical como el polo musical son acciones surgidas en el seno del clúster de industrias creativas, cuya marca se definió recientemente como Lateralis. Bettina Betati, presidenta del comité gestor del clúster, explicó que esta iniciativa de generar un estudio de factibilidad para el desarrollo del polo musical en Valdivia es relevante dentro de la industria creativa por el potencial desarrollo económico que tiene esta actividad artística para la región de Los Ríos. El polo musical es bastante relevante porque es una de las áreas que se reconoce como una de las que tiene mucho potencial como industria creativa para tener un impacto económico en la región. No solamente se trata, digamos, del aspecto creativo y del aspecto cultural, sino que el potencial económico de una industria musical bien desarrollada para una región como Valdivia, que se pudiera eventualmente identificar como un lugar que atrae, que desarrolla, que gestiona música, tiene un potencial económico que el que nosotros valoramos. Dentro de Valdivia tiene bastante relevancia, digamos, primero que nada por un tema identitario. Por ejemplo, acá a la región se le identifica como un lugar donde existe una industria audiovisual, eso ya es conocido. Hasta cierto punto también se lo reconoce como una industria que tiene potencial musical, pero que está recién surgiendo, se está recién formando. En ese sentido, las áreas creativas tienen, por así decir, una misión bastante importante, que es el tema de la asociatividad. La industria creativa se potencia en términos de cómo se asocian unas redes con otras, que se potencian de tal manera que el impacto tanto cultural como económico puede ser aún mayor. En este caso, por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar es cómo se relacionaría en todo lo que sería la creación musical, ya no solo para eventos en vivo ni para distribución, pero por ejemplo la música para el cine que se hace en Valdivia. El estudio desarrollado por la consultora Santiago Consultores concluyó que existe la factibilidad técnica, económica y política para trabajar el polo musical Valdivia, según explicó el consultor Luis Rosales. Sí, mira, toda factibilidad tiene al menos tres dimensiones. Tenés factibilidad política, económica y técnica. En la región, efectivamente, si uno mira los componentes de una cadena de valor de una industria musical, tú tienes al menos actores en cada uno de esos pedazos. Entonces tú dices, técnicamente, pueden haber debilidades, hay cosas que fortalecer, pero no pareciera ser un problema técnico. Económico, tampoco. En la medida que hay fondos públicos, en la medida que hay fondos privados y interés privado, tampoco debiera haberlo. Lo que hay que hacer es ajustar criterios de asignación, como decía en el estudio. Y lo otro, que no es menor, es la factibilidad política. Y ese yo creo que es el desafío más grande, porque al final significa de cómo un grupo de personas que son parte interesada de esto, porque ellos son actores de las cadenas, de la cadena de valor de la música, logran convencer a las autoridades que esto es relevante, estratégico y tienen voluntad para desarrollarlo. Y por lo tanto conseguir los apoyos para flexibilizar aquellas cosas que hoy día son cortapié. Y si hay potencial y prefactibilidad, sí lo hay, como en todas las cosas. Yo creo que el mayor activo que tienen es esa, la iniciativa y la gana de hacerlo y dedicarle mucho tiempo. Yo creo que le han dedicado mucho tiempo a este tema, pero tiene que llegarle mucho más. Este desarrollo es largo. La experiencia en el mundo muestra que los que han desarrollado cosas que se pueden llamar polos musicales son iniciativas de 10, 12 años mínimo para decir que se establecen, que toman un rumbo, etcétera, y hay varios tumbos en el camino antes de encontrar tu rumbo. Muchas gracias a nuestros invitados por participar en la entrevista de la semana. Nos despedimos hasta una nueva edición con algún interesante entrevistado del sector cultural de nuestra región. Hasta pronto. La entrevista de la semana de Cultura en Vivo en El Conquistador de Valdivia fue una presentación del Consejo de la Cultura Región de Los Ríos.